Barlovento tiene muchas cosas bellas, cosas bellas porque así lo quiso Dios. Tiene encantadoras negras, oye negras, tiene mina y el tambor. En su suelo tropical, tropical, ideal para el amor. Yo no cambio en este mundo a Barlovento, tierra preciosa de Venezuela, la más hermosa. Es Barlovento de belleza sin igual. Él tiene cerro, tiene cielo y tiene mar. Es Barlovento, tierra preciosa de Venezuela, la más hermosa. Barlovento tiene muchas cosas bellas porque así lo quiso Dios. Tiene encantadoras negras, oye negras, tiene mina y el tambor. En su suelo tropical, tropical, ideal para el amor. Yo no cambio en este mundo a Barlovento, tierra preciosa de Venezuela, la más hermosa. Es Barlovento de belleza sin igual. Él tiene cerro, tiene cielo y tiene mar. Es Barlovento, tierra preciosa de Venezuela, la más hermosa.